seguirte, de ropa alivianarte, el aire componerte. No es lo que esperaba y desde el fondo del alma surgió, me sumergió, decidió electrizar el pulso in. Tuyo que me arrullas, el capullo del orugo, una monarca majestuosa, metamorfosis, pero no soy cafado. Significo mi dosis diaria, aunque de pensamiento ya no se me vaya, omite fallas, acompaña y se declara gobernante dorado del Inside Area. Donde perdida me encontraba, del cielo daba el cable a la tierra. Floto y me hundo en el mismo segundo. La lancha no se va, está anclada. Tenía todo calculado, anticipado. Anyway, aparece un extraño mensajero. Siendo sincero, la vida es corta, no te apagues en el cenicero. Tal vez hay algunos que van, se vacila cosas de Portugal como la vecina vecina en el surco. Y el camino ahora es continuo. Amarte es la mejor forma de expresarte. Amarte, contemplarte. A veces la luna parece errarle de forma constante. Ella sube la marea. Café amarillo, verde, gris. Imagínate toda esa gama en el iris que me hace partir el día. Diluida como tinta en agua, mezclada. Café amarillo, verde, gris. Imagínate toda esa gama en el iris que me hace partir en las mañanas. Diluida como tinta en agua, partícula, partícula mezclada. Expresarte expresa arte, amarte es la mejor forma de empezar.